50 languages. 19. 19. 19. في المطبخ. En la cocina. En la cocina. ¿Aladeik matbakh jadid? ¿Tienes una cocina nueva? ¿Tienes una cocina nueva? ماذا ستطبخ اليوم؟ ¿Qué quieres cocinar hoy? ¿Qué quieres cocinar hoy? ¿أتطبخ بالكهرباء أم بالغاز؟ ¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas? ¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas? هل أقطع البصل؟ ¿Quieres que pique las cebollas? ¿Quieres que pique las cebollas? هل أقشر البطاطا؟ ¿Quieres que pele las patatas? ¿Quieres que pele las patatas? هل أغسل الخس؟ ¿Quieres que lave la lechuga? ¿Quieres que lave la lechuga? أين الأكواب؟ ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde están los vasos? أين الأطباق؟ ¿Dónde está la vajilla? ¿Dónde está la vajilla? أين طقم أدوات المائدة؟ ¿Dónde están los cubiertos? ¿Dónde están los cubiertos? عندك فتاحة علب؟ ¿Tienes un abridor de latas? ¿Tienes un abridor de latas? عندك فتاحة زجاجات؟ ¿Tienes un abrebotellas? ¿Tienes un abrebotellas? عندك بزال؟ ¿Tienes un sacacorchos? ¿Tienes un sacacorchos? ¿أتطبخ الحساء في هذا القدر؟ ¿Estás cocinando la sopa en esta olla? ¿Estás cocinando la sopa en esta olla? ¿أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ ¿Estás friendo el pescado en esta sartén? ¿Estás friendo el pescado en esta sartén? ¿أتشوي الخضر على هذه المشواة؟ ¿Estás asando los vegetales en esta parrilla? ¿Estás asando los vegetales en esta parrilla? أنا أجهز السفرة. أعد المائدة. Yo estoy poniendo la mesa. Yo estoy poniendo la mesa. هي السكاكين والشوك والملاعق. Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas. Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas. هي الأكواب الصحون وفوط السفرة. Aquí están los vasos, los platos y las servilletas. Aquí están los vasos, los platos y las servilletas.